bienvenidos, bienvenidas a esta su emisión 181 de Hijos de la Tierra, aquí grabando desde Radio Zapote en la ENA. Grabando y transmitiendo en vivo un programa más de Los Hijos de la Tierra. Estamos aquí varios compañeros y compañeras. Hijos, está creciendo. En la casa llena aquí en nuestra casa, que es el Zapote. Está Huracán Sonoro, está una hierba que aún le estamos buscando el apelativo. Parece que hierba mala va a ser. Por ahí nos acompaña Cayú, hay otro compa por acá atrás. Yo soy Disturbio Tropical. Y bueno, tenemos varias cosas que platicar el día de hoy. Pues sí, vamos a hablar de los 10 años de lo sucedido en Atenco. Ahí los medios libres hicieron una cobertura, vamos a estar platicando de eso. También les vamos a tener un audio que los compañeros de Boca de Polen compartieron acerca de la conferencia de prensa que se tuvo sobre la misión de observación en Yucatán en relación a esta consulta que se está haciendo por la siembra de soya transgénica. Y también vamos a platicar un poco sobre las concesiones mineras, que nos gusta bastante ese tema, y el uso de agua, retomando un par de notas, artículos que se publicaron en nuestra página de Hijos de la Tierra. Y también platicaremos un poco de la industria aguacatera ya en las tierras michoacanas, que por cierto hace poco Uruapan estuvo ardiendo, pero chido, y no fue por enfrentamiento, sino de fuego de adeveras del que quema cosas. Y bueno, pues muchas implicaciones ahí de fondo, el aguacate subiendo, el limón, bueno, ni qué decir, a no sé, 50, 40 el kilo, dependiendo su marchanta de preferencia. Sí, es una manera diferente de ver el aguacate. Y bueno, y también vamos a tener una invitada en vivo que nos va a estar hablando del tumen. Ahorita en la ENA se está teniendo la primera jornada de mercados alternativos y tumen. Se tienen varias actividades y pues van a subir un rato que terminen su conferencia a hablarnos un poco del tumen, de lo que está pasando aquí en la ENA en esta jornada, pero pues también hablaremos de otros temas porque pues, la compañera está en muchas redes, así que vamos a aprovecharla, viene desde Veracruz. Y bueno, pues ahí serán ese y otros temas que estaremos platicando el día de hoy, a ver cuánto tiempo la armamos. Y bueno, al principio del programa estábamos escuchando esta rola de Los Cojolites, Sembrando Flores se llama, porque la compañera Huracán Sonoro andaba sentimental. Es para mi mamá. Exactamente. Le mando saludos. Como fue el Día de las Madres, pues bueno, los dejamos escuchando esa canción y pues bueno, en un ratito regresamos. Bueno, estamos teniendo unos pequeños problemas con el aquí con nuestro reproductor. Permítanos tantito y ahorita le damos. Y bueno, si no, más bien podemos empezar a platicar un poco. No, ahí está. Me dijo a mí, mi madre me dijo a mí que yo me saliera al campo. Que yo me saliera al campo, mi madre me dijo a mí. Que cortaran una flor para llevarla en su santo, para llevarla en su santo. Que cortaran una flor, que le cortaran una flor para llevarla en su santo. Mi madre me dijo a mí que yo me saliera al campo. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar amores. Mi mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo a buscar amores. Bueno, pues regresamos, este es su programa. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, aquí, como decíamos, esta canción era porque hace unos días se celebró el 10 de mayo. Y bueno, pues esto también fue un motivo para que se marchara. Aquí la hierba nos va a comentar un poco porque fue a esto. Y creo que pues sería importante ahí compartirles lo que pasó en la ciudad monstruo por esta fecha. Sí, bueno, sobre la movilización del 10 de mayo... pues en México se convocó a una movilización bastante particular, que fue la Marcha de las Madres de Desaparecidas y Desaparecidos en México. Y bueno, pues una organización fue quien convocó a esta movilización. La organización se llama FUNDEN, es el fondo, bueno, es el Frente de Unido de Familias de pues Víctimas de la Desaparición Forzada en México. Y bueno, pues ellos han contabilizado casi 30,000 personas, casi 30,000 familias que están sufriendo la desaparición forzada de algún familiar. Y bueno, en ese sentido, pues el 10 de mayo dijeron no hay nada que festejar, porque en México hay 30,000 familias que están buscando a sus hijos, 30,000 madres que están buscando a sus hijos. Y bueno, pues no, en este marco, pues es difícil pensar en un festejo grato, ¿no? Y en ese sentido salieron a marchar, salieron en Ciudad Juárez, en Veracruz, en Chiapas, en Oaxaca, en varias ciudades, en Querétaro, y bueno, pues una de las movilizaciones centrales fue aquí en la Ciudad de México, y bueno, pues aproximadamente 3,000 personas marcharon del Monumento a la Madre hacia el Ángel de la Independencia para reclamar una ley general de desaparición forzada en México. Ya que bueno, pues algo que también han evidenciado es que pues no solamente vivimos en un narcoestado, sino que también todas las vías judiciales legales pues están imposibilitadas de poder realmente darle justicia y verdad a las familias que tanto lo necesitan. Y bueno, pues por eso en este sentido ellos están buscando que haya protocolos, que haya mecanismos, que haya espacios de atención a las familiares y a los amigos de víctimas de desaparición forzada, y a que también haya un mejor trato por parte de las autoridades pues para las personas que tienen esta problemática, y no solamente enfrentar su fría indiferencia burocrática. Así que bueno, pues así fue esta movilización, y pues los invitamos a hacer esta reflexión que da tristeza que en México se llame una marcha de madres de desaparecidos y salgan miles y miles de mujeres en todo el país. Es pues triste esta realidad que está pasando en México. Y bueno, como siempre hemos comentado aquí en el programa, que a veces esas fechas del día de algo, de la bicicleta, el río, la montaña, la mina, etcétera, pues bueno, de pronto podrían ser como imposiciones muchas veces desde el mercado, ¿no? Que buscan vender y vender. Pero bueno, siempre es también importante pues reapropiarnos de algunas fechas, algunos símbolos, y poner en la discusión pública un poco lo que algunas personas piensan o pensamos en este caso sobre el hecho de ser madre en un país donde pues es muy fácil que desaparezcan, asesinen, torturen a tu hijo o hija. Y pues en esto que comentabas de la importancia a veces de celebrar las fechas, pues también estos días se celebraron los 10 años de este hecho de represión en Atenco, en donde también muchas madres, mujeres pues sufrieron agresiones, bueno, no solamente ellos, y bueno, pues también eso hizo pues recordar, ¿no?, lo que pasó en ese momento, la situación actual de Atenco, porque recordemos que de nuevo tienen la amenaza de la construcción del aeropuerto. Se cambió un poco el proyecto, ¿no? Ya no es en el mismo lugar que donde se quiso poner por primera vez, pero al fin y al cabo, pues hay una insistencia, ¿no?, en hacer el aeropuerto a pesar de que la gente está en contra. Sí, mucha banda la ha llamado el Mayo Rojo, porque pues sí, ¿no?, pasa rápido el tiempo, 10 años como de esa, pues un poco lo que podría marcar el inicio del regreso del PRI al autoritarismo y sus métodos de represión hacia la ciudadanía, ¿no? En ese entonces el actual, que es que presidente, pues era el gobernador del Estado de México y fue quien ordenó y en realidad públicamente asumió la responsabilidad de un operativo donde hubo niños asesinados, mujeres violadas, muchísima tortura, toda la mayor cantidad de irregularidades, allanamiento de morada, como el uso excesivo y brutal de la fuerza pública para imponer un proyecto de, pues otra vez, ¿no?, de los grandes poderosos respaldados por el narcogobierno del PRI, y que fue, pues sí, fue un caso como muy emblemático, ¿no? Muchos compañeros presos, varios años, y bueno, desafortunadamente la presión sobre las tierras de los comuneros y ejidateros de Atenco, así como de todo el país, pues siguen siendo, pues, el objetivo de muchas empresas extractivistas o no. Y es importante, ¿no?, después de 10 años, pues de pronto salir a las calles o mencionar que, bueno, esas fechas, ese tipo de acciones, pues no es tan fácil que las olvidemos y que, bueno, es importante seguir recordándolas. Y bueno, recordemos que en el marco de lo que pasó en mayo, pues estaba la otra campaña en su momento como más fuerte, que no solo fue un ataque a los compañeros de Atenco, que ya años anteriores se habían resistido y habían logrado parar la expropiación que Fox había anunciado, sino también era como un mensaje. Ahora en el Estado de México se vive un momento también de represión. Hace menos de 2 meses se presentó la ley Atenco, por recordar un poco que pues esto es una modificación para poder permitir la represión a muchas de las comunidades que en este estado pues está movilizando. Recordemos Xochicotla nada más, ¿no?, por mencionar a una de todas estas comunidades, y que bueno, pues también fue un momento en que mucha gente se organizó, un momento también en que los medios libres en ese entonces también estuvieron haciendo cosas, y creo que en este aniversario podemos encontrar materiales muy interesantes en varios de las páginas de la banda, como Subversiones o 131, que sacó una editorial de 10 videos, ¿no? Entonces me parece que eso también es importante. Sí, de hecho se publicaron por ahí en Subversiones unos audios de un colectivo en el cual algunos participamos hace muchos años, y que bueno, es, la neta, da como un poco de gusto de pronto escuchar audios de hace 10 años que se hicieron en otros proyectos de radio y que bueno, a la fecha pues siguen teniendo bastante vigencia, ¿no? Uno los escucha y parecería que sería una represión en cualquier otro, podría ser Xochicuautla, podría ser cualquier parte del Edomex o del país incluso, y pues es triste también ver que muchas cosas no han cambiado mucho, en realidad se han agudizado. Sí, bueno, nada más para comentar también sobre este caso de Atenco, sin duda hay muchas cosas que recordar a 10 años de la represión, pero algo sumamente significante es la resistencia que están ahorita levantando, que no es poca, y que se suma a la larga lista de amenazas que hay en el Estado de México de resistencias socioambientales, muchísimas luchas. La verdad es que cada semana nos sorprendemos, está Tlanisco, está Xochicuautla, está Atenco, y cada vez hay más este despojo de tierras, este avance de megaproyectos, carreteras, aeropuertos, etcétera. Y bueno, Atenco ahorita está llamando a la solidaridad total, y ahorita el centro de la resistencia no se encuentra tanto en San Salvador Atenco, que sin duda pues ahí ha sido un foco de resistencia, pero la batería central, la lucha, el frente de batalla ahorita se encuentra en Tocuila, ya que ahí es donde se están llegando la maquinaria para la construcción del aeropuerto, y es ahí donde también los pueblos de San Salvador Atenco, que es un municipio, se han concentrado para estar corriendo a los militares, corriendo a la maquinaria. Es ahí donde han estado inundando el territorio para que vuelva a ser lago, para que no construyan aeropuerto, y es ahí donde están llamando ahorita una campaña para que donen árboles, todos aquellos compañeros que nos escuchen, que quieran donar un árbol Atenco, del tamaño más o menos de una persona mediana, mínimo el tamaño, para ya sembrarlos, para que crezcan relativamente rápido. Y bueno, pues ellos están sembrando vida, están sembrando árboles para decirle no a las carreteras, no al aeropuerto, y ahorita requiere la solidaridad de todo el mundo para que pues estemos atentos a Atenco, nuevamente se inunde con mucha información, y bueno, pues que en la medida de las posibilidades pues estemos asistiendo a todas las actividades que están haciendo. Hay muchos frentes de trabajo para la lucha contra el aeropuerto, está el frente no partidista contra el aeropuerto, está el frente de pueblos en defensa de la tierra, hay también ahorita una asamblea general de pueblos del Estado de México, está el frente de pueblos en defensa de la tierra, el agua, el aire, de los pueblos otomís, etcétera, y todos ellos están pues por las mismas demandas. Entonces a todas las que podamos acercarnos, solidarizarnos, es de suma importancia. Y bueno, pues recordar los 10 años, solo es recordar que el represor, el asesino, el violador, que vistió de rojo en San Salvador Atenco por la sangre que corrió en esas fechas, sigue en el poder y ahora es el presidente de este país. El chacal que masacró a Atenco hoy es el presidente de todo el país y está masacrando a todas las resistencias en México. En ese sentido, pues necesitamos pues cerrar filas, ayudarnos, estar atentos y pues solidaridad con Atenco. Es importante que detengamos todos los proyectos en el Estado de México, porque bueno, pues ahí es donde quiere avanzar Erubiel Ávila, que también ya se ha querido candidatear como posible presidenciable, pero bueno, pues hay que por eso hacer resistencia, hacer lucha para evidenciar quiénes son estas personas. Y bueno, creo que otra fecha que también está como ligada es pues la visita de el actual presidente de México, Peña Nieto, a la Ibero, ¿no? Y los grupos de estudiantes que estuvieron reclamando, entre algunas cosas, por Atenco, dio origen después a un movimiento muy grande que fue el 132 y que, bueno, también estos días están haciendo como una celebración. El movimiento 132, pues, ahora ya no está como hace 4 años, pero pues dejó una enseñanza a mucha gente y, bueno, parece también interesante recordar cómo estos procesos también ayudan a la conformación de otros movimientos, pues, para exigir, ¿no?, la justicia y también que las personas que han estado en cargos públicos y que tienen sus manos manchadas de sangre, pues no puedan seguir, ¿no? Lamentablemente, como dicen, Peñas está siendo pues el gran culpable de lo que pasó y bueno, eso ya sabíamos que lo que nos venía y lo estamos viviendo. Así es que no queda más que seguirnos organizando, sembrar árboles, defender la tierra, la montaña y pues seguirnos acompañando en estas luchas que de pronto parecieran infinitas, pero pues tenemos que seguirle. Nos dejamos con una rolita que se llama La Montaña. Esto es de Domingo Lemus. Esperemos les lata. Nosotros te avisamos. Absurdo, compartimos lo que no es nuestro y demasiados equivocados. Las razones no hacen falta cuando un hombre hace historia, depende de quién lo esté contando. Me pregunto a quién estamos ayudando. Yo podría ver cada mañana. Tanto alrededor, oh, cielos azules y montañas, sin tanto alrededor.

presidente estaban como buscando quitarle el fuero para juzgarlo por algo. Y a mí me extrañaba que mucha banda que se decía de izquierda peleaba porque no le quitaban el fuero. Yo en realidad lo que siempre le he pensado es que tendríamos que quitarle el fuero a todos los políticos. O sea, el hecho de que existe el fuero es absurdo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, pues de pronto sucede lo que está pasando en Brasil, ¿no? O sea, todos los políticos tienen fuero, pero se pueden poner en contra de alguien y quitárselo, pero pues en realidad es como absurdo que un grupo de ruines, canallas, pues tengan fuero y puedan hacer lo que se les dé la gana, ¿no? Y sea como muy complejo poder llevar a cabo un juicio. En algún tiempo los argumentos para el fuero es un poco lo que está pasando en Brasil, que lo que puede pasar es que entonces se utilicen ciertas diferencias personales o de grupos políticos para intentar pues sacar o meter a la cárcel a alguien o darle una multa que terminan pagando con nuestros impuestos. Y bueno, sí, vamos a ver qué pasa en las Olimpiadas. Y en el Mundial se puso bastante interesante allá en Brasil. No sé qué pueda pasar en las Olimpiadas, sobre todo por lo que comenta Cayu, que este grupo que está impulsando como la salida de Dilma no tiene la capacidad de mantener una estabilidad económico-política, ¿no? Sí, vamos a tener que estar muy atentos a toda la banda de medios libres que va a estar cubriendo pues estas fechas. Y bueno, también pues que podamos reflexionar de una manera como más colectiva de lo que está pasando allá. Y como ya decía, bueno, igual puede ser que haya muchas cuestiones muy locales, ¿no?, en Brasil, pero al final pues sí hay una interrelación entre los poderes que estaban y el papel de Brasil en esta reconfiguración que se tenía. Y que pues no solamente hay una crisis en Brasil, también hay una crisis en Ecuador, en Bolivia, no digamos Venezuela. Entonces eso sí nos pone a pensar mucho también, y claro, siendo muy críticos a estos gobiernos, ¿no? Porque creo que eso es también importante. Aquí no tenemos una posición de, pues tenemos cada quien nuestra posición, ¿verdad? Pero digo, en general no somos Dilma 100% o Correa, porque bueno, en el tema ambiental pues hay muchos cuestionamientos específicamente, ¿no? Pensemos Belomonte, pero bueno, este es un tema mucho más amplio. Sí, pues para sumar un poco este debate, pues yo creo que hay que ponerle nombre a las crisis que tiene América Latina, y creo que algo que está pasando en el Cono Sur, pues es que la derecha, después de un largo periodo donde el socialismo del siglo XXI, con toda la crítica que tiene ese proyecto, pues había abarcado una buena parte importante del territorio del Cono Sur, hoy pues lo está perdiendo. Pierde Argentina, Venezuela está próximo, ya el Congreso ya no es chavista, ya están muy próximos a que dé también la vuelta allí en Venezuela. Ahora Brasil, y así se van sumando varios otros proyectos. Creo que eso es algo sumamente preocupante. Y bueno, por un lado, desde Hijos de la Tierra lo hemos visto, el socialismo del siglo XXI, aunque ha sido un proyecto político pues nacionalista, con ciertos tintes de independencia nacional de los países de América Latina, también fracasó en su modelo socioambiental. Nunca supo realmente entrarle al quite, a la defensa del agua, del territorio. Los gobiernos del socialismo del siglo XXI se dedicaron lo mismo a vender los países enteros, a entrarle al extractivismo con todo, y creo que ese fue el por qué están saliendo hoy del poder. Entonces creo que es importante tomarlo en cuenta, porque bueno, en la mañana escuchaba una frase, no me acuerdo de quién es, pero decían, a veces confundimos como un mal día con la verdad, ¿no? O sea, una cosa es que a estos tipos les ha ido mal porque a los reformistas les va mal, o sea, es como si llega Mancera al gobierno de México. Dios nos salve, ¿no? Pero seguro que no va a reformar nada ni va a ayudar a nada a la madre tierra. O sea, va a quitar todos los árboles. Seguro, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que confundir que el pueblo tiene posibilidades de construir otra cosa y que se puede, que se vale y que nos puede salir bien. Y que si salió mal en estas experiencias fue porque le dejamos el camino a estos profesionales de la política transas, a estos políticos de siempre. Y creo que esa es la experiencia que tenemos que retomar de lo que está pasando en el Cono Sur. Si le seguimos apostando a gobiernos progresistas, pero que siguen con el extractivismo, pues vamos simplemente va a ser una serpiente que se muerde la cola constantemente. Y que ahora en ese morderse la cola, pues la derecha está arriba, ¿no? Y pues los que siguen pagando los platos rotos y ahora con más platos rotos en la mesa, pues son los pobres del mundo, ¿no? Los pobres de América Latina. Entonces hay que estar atentos y bueno, pues a estar al tiro con lo que pasa en Brasil, porque bueno, pues también es un país sumamente importante por todo el potencial económico, por la geopolítica que se juega en la región, etcétera. Y bueno, pues esperemos que salga adelante el pueblo brasileño en este proceso, y pues confiamos en lo que nos decía nuestro compañero, ¿no?, en los movimientos sociales, que son ellos los que han construido ese otro Brasil, a los sin tierra, a los sin techo, a la gente que está en la calle manifestándose, a los de las favelas, pues son ellos los que tienen la necesidad, tarea de construir esa otra alternativa. Pues sí, más bien también de pronto aprender, ¿no?, aprender de todas las experiencias que ha habido a lo largo del Cono Sur, y pues de pronto pareciera que no nos queda mucho más que bailar samba o un pagochi o algo así. Así es que los vamos a dejar con Gilberto Gil, una sugerencia, propuesta de Cayú, se llama Refacenda. Y Refacenda, ¿qué significa? Refacenda significa rehacer, pero hacienda también, como rehacienda, un juego de palabras. Un juego de palabras. Va, pues los dejamos con Gilberto Gil, a ver qué les parece. Volvemos. Abacateiro, acataremos teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, a noite será mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem o seu agosto azedo, cedo, antes que o janeiro doce manga venha ser também. Abacateiro, serás meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Refazendo tudo, refazenda, refazenda toda, guariroba. Abacateiro, acataremos teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, a noite será mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem o seu agosto azedo, cedo, antes que o janeiro doce manga venha ser também. Abacateiro, serás meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Refazendo tudo, refazenda, refazenda toda, guariroba. Esta canción también, además de ser de Brasil, que está pasando por un mal momento, también hace referencia al aguacate, y una de las frases de la música que dice el aguacatero, que en portugués sería el árbol del aguacate: aguacatero, serás mi parcero solitario en este itinerario de lleveza por el aire. Entonces seguimos ahora con noticias, pues con la cuestión de la industria del aguacate en Michoacán. Sí, que justamente supongo que se ha transformado mucho a partir de cuando Gilberto Gil hacía rolas hacia los aguacateros, pues que por ahí de los 70s, ¿no? Será esa rola. pues seguramente han cambiado muchísimo la forma de producir pues todo, la mayoría de las frutas o productos del campo en nuestros países de América Latina. Y en ese sentido queremos comentar un poco sobre un artículo que se llama El ecocidio que viraliza la industria del aguacate en Michoacán, que se publicó en la página de Hijos de la Tierra. Y bueno, comienza hablando de un incendio que se llevó a cabo en las montañas de los alrededores de Uruapan, allá en la entrada a la meseta Purépecha, en Michoacán. Y pues platica un poco el artículo cómo en los últimos 20 años ha habido pues un cambio en el paisaje, ¿no? El bosque que estaban acostumbrados o que estábamos acostumbrados a ver, un bosque biodiverso donde seguramente había encinos, en las partes más altas pinos, probablemente huizache, yo qué sé, la verdad es que nunca me tocó caminar aquellos bosques, pues como en 20 años de pronto se cambió y quien ha tenido la oportunidad de andar por aquellas tierras, pues todo es aguacate, son monocultivos de huertas gigantescas de aguacates de todos tamaños, ¿no? Aguacates ya viejos, aguacates pequeños, o sea, el árbol del aguacate, pues, no la fruta. Y bueno, en este artículo se habla, bueno, por un lado de la ineptitud e ineficiencia por parte de las autoridades para apagar el incendio, lo mismo que comentábamos hace un par de programas con respecto al incendio en Tepoztlán, ¿no? Que a final de cuentas, dada la degradación de los bosques, es muy fácil que los incendios se extiendan y pues desafortunadamente las instituciones encargadas de controlar los incendios pues no hacen su trabajo y termina siendo la misma banda, la misma comunidad quien apaga el incendio. Y bueno, estos incendios sirvieron para reflexionar en este con respecto a este cultivo que por ahí del 97 Estados Unidos levantó como una especie de embargo al aguacate mexicano por motivos fitosanitarios. Y pues empezó a plantear la producción de aguacate para exportación, ¿no? Y en ese, a partir de ese momento, pues diversos empresarios, como les gusta llamarse a sí mismo, pues empezaron a comprar, robar, agandallar o buscar la forma de hacerse de tierras para talar el monte, la biodiversidad que había ahí en los alrededores de Uruapan y empezar con los monocultivos, no solamente en Uruapa, ¿no? Allá por Pátzcuaro, área de Rosales, Peribán, tirándole ya hacia Tierra Caliente, toda esa zona aguacatera, porque bueno, el aguacate se vende muy bien, al parecer es como un gran producto, es que es bien, ¿no? Sabroso, la verdad. Pues es sabroso, pero no tendría por qué ser tan caro. Y bueno, un poco habla este artículo de cómo pues sí hubo bastante, digamos, resistencia por parte de las comunidades que vieron cómo se iban acabando sus bosques, pero pues al igual que siempre, ¿no? Asesinatos, secuestros, desapariciones para acabar con esta resistencia y empezar a sembrar aguacate. Y también por otro lado, y algo que se quedó como también mucho más evidente hace un par de años con el levantamiento de los grupos de autodefensa en Michoacán, fue la complicidad del narcoestado con las huertas de aguacate y de limón, más para Tierra Caliente, que a final de cuentas eran una entrada de dinero bastante, bastante grande para estos llamados grupos del crimen organizado, y que a final de cuentas pues ha sido como mucha destrucción pues de los ecosistemas, del tejido social y todo pues simplemente por acumular mayor capital. Y bueno, pues agradecer a las compañeras Sofía Blanco y Silvia Guante que nos hicieron el favor de compartir este texto, porque pues sí veíamos muchas fotos, porque también lo que pasó fue que el gobierno de Michoacán actuó demasiado tarde, ¿no? Había muchos memes, ¿no? Porque recordemos que en la visita del Papa el gobernador había prestado su helicóptero para la cantante Belinda y pues para este caso de incendio pues se tardó, ¿no? Y que este hecho pues nos dejaba ver otras situaciones, ¿no? Uno de los subtítulos del artículo es el humo que nos hizo despertar después que, y pues creo que además de lo que ya aquí comentaron, hay otras dos cosas que me parecen interesantes. Una es que pocas veces nos ponemos a pensar las historias que van detrás de los productos que consumimos, y esto está muy relacionado a lo que vamos a ver en la segunda parte del programa, ¿no? Yo leía el texto y cuántos de nosotros que disfrutamos de comer aguacate, pues tenemos las nociones de lo que está detrás de eso, ¿no? Y por otro lado, cómo son utilizados los incendios también, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en Jalisco, ahí por el bosque de Nixtiquil, pues las empresas de que quieren inmobiliarias lo que hacen es quemar el bosque para irse apropiando, ¿no? Entonces, los incendios es una forma también, ¿no? Pues para poder apropiarse del territorio, En este caso es del aguacate, ¿no? Para poder sembrar, en otro caso es para poder realizar proyectos inmobiliarios, pero bueno, es creo que este texto nos da a reflexionar esas cosas. Y que bueno, son demasiadas implicaciones socioambientales, ¿no? Sobre todo, pues bueno, la tala y destrucción del monte para sembrar cualquier monocultivo, por más buena onda que sea, pues sabemos que tiene como consecuencias muy graves para pues el equilibrio ambiental. Y bueno, también los aguacates, sobre todo, al igual que la mayoría de los árboles frutales, los cítricos, sobre todo en sus primeros años, requieren de muchísima, muchísima agua. Y había habido como de pronto denuncias allá, no sé, 2010, 2011, de los lagos de cerca de Rongarícuaro, Sirahuén, etcétera, pues que llegaban pipas de agua a sacar así directamente a bombear agua de los lagos para llevársela a regar aguacates. Y cuando las comunidades, los comuneros o cualquier persona llegaba a reclamar el por qué estaban saqueando el agua de los lagos, pues se veía como mucho más evidente pues la complicidad o el cómo estaban ahí los grupos delictivos armados pues protegiendo esta industria del aguacate. Y nada más como para terminar un dato que viene en el artículo, que en los últimos 12 años el crecimiento como de la frontera del aguacate, es decir, la cantidad de hectáreas que cada año se incrementan en la siembra del aguacate, es de 4.500 hectáreas. Eso es como pues muchísimas hectáreas de un monocultivo que a final de cuentas pues es muy fácil que suceda incendios, entre otras cosas, ¿no? Y pues bueno, esperemos que este humo nos haga despertar a pues a nosotros y a todas las que estamos cercanas y pues busquemos otras alternativas de producción pues de nuestros deliciosos aguacates. Y bueno, ahora vamos a estar hablando, cambiamos de tema, y vamos a compartirles algunos de los datos que salen en el boletín de prensa que se sacó para compartir los resultados de la investigación. Este boletín también lo pueden encontrar en la página de Hijos y está titulado Investigación revela el alto uso de agua en las mineras en México. Esto es una investigación realizada por Cartocrítica, donde ustedes pueden encontrar muchos materiales de mapas donde están las concesiones por minería, por fracking. Se los recomendamos. Cartocrítica y también pues fue realizado por la Fundación Henry Boll. Y bueno, en este boletín mencionan que pues una de las razones por las cuales empezaron a hacer esta investigación es porque no se sabía cuánta agua había sido concesionada para la industria minera, ni tampoco a qué empresas y en dónde. Y que, bueno, esta investigación fue para poder obtener una visión al menos parcial del agua que se está utilizando para la minería en el país, realizada, como ya les decía, tanto por Cartocrítica como por la Fundación Henry Boll. Y bueno, según datos de la Conagua, al menos 437 millones de metros cúbicos anuales de agua son usados cada año para la minería, y son Sonora, Zacatecas y Michoacán donde concentran la mitad de la extracción de agua para la minería. Y pues estas empresas, ¿quiénes son? Grupo México, Goldcorp y Acero Mita, quien ocupa casi de la mitad del agua designada a la minería en México. Y bueno, esta información la pueden encontrar más a detalle en la entrada de la página de Henry Boll titulada Concesiones de Agua para las Mineras. Y bueno, aquí hicieron toda una investigación y además comparten la metodología que utilizaron para poder obtener estos datos. Y bueno, la primera forma que hicieron fue acercarse mediante la realización de una búsqueda en el Registro Público de Derechos de Agua, la REPDA, en una base de datos georreferenciada a las grandes dimensiones que tiene como objetivo administrar y controlar los usos de agua nacionales a través de la inscripción de los títulos de concesión, asignación y permisos de descarga. Aclaran que a pesar de que los datos de la REPDA no representan la totalidad del agua consumida en el país, aunque deberían de serlo, esto sirve para conocer el volumen de concesiones basado al menos en fuentes de administrativas oficiales. El resultado fue que 417 empresas mineras están dentro de esta REPDA y que lograron agrupar en 230 grupos de empresas mineros que conforman en general a 1.036 títulos de aprovechamiento de agua que implica un acaparamiento de 436.643.287.92 metros cúbicos anuales de agua. Y bueno, esto nos deja ver pues lo que muchos de los movimientos antiminero mencionan sobre la utilización de agua para esta actividad. Y bueno, esta se los dejamos, se los compartimos y ojalá le puedan echar un vistazo a detalle. El agua, ese recurso tan, tan preciado que está presente en todos, pues en muchas de las reflexiones que hacemos acá en el programa y en el colectivo sobre pues estos acaparamientos y despojos que se dan sobre, sobre todo el globo terráqueo y cómo pues el agua siempre es un objeto que está ahí en disputa. Así es que los vamos a dejar con una salsa que se llama Agua que va a caer. Están escuchando Hijas e Hijos de la Tierra aquí en Radio Zapote. Mira que del cielo la nube está tronando. Pues ya regresamos aquí a su programa Hijas e Hijos de la Tierra. Acabamos de escuchar Agua que va a caer, una salsita de una banda que se llama Tromboranga. La verdad es que no los conocía, pero están chidos sus videos. Se ve que tocan por lo menos a dos trombones y eso como que le da una onda más interesante a la salsa. Y bueno, ahora vamos a pasar a otro tema, seguir avanzando en la agenda del día de hoy. Aquí el Huracán Sonoro nos va a decir de qué se trata pues lo siguiente. Sí, tenemos la fortuna de tener aquí a una compañera que está aquí regresando a su casa mater, la ENA, porque pues están teniendo una jornada sobre el tuming y mercado alternativo, pero debemos de decirles que la compañera no solo está en ese proyecto, que ahorita nos va a contar más, sino también es parte de la Alianza Mexicana contra el Fracking, y que bueno, hemos tenido la oportunidad ya de conocernos por eso y de compartir pues la información de lo que están haciendo allá en Veracruz. Así que por favor, ¿te puedes presentar? Claro, pues buenas tardes a todas y todos, soy Alejandra Jiménez y pues como ya les platicó Moni, hoy y mañana estamos realizando las primeras jornadas de economía solidaria del Tumin, y pues bueno, también tenemos la chance, bueno, no la chance sino la obligación de, nosotros lo vemos como una obligación y como algo que no podíamos dejar de hacer, y que es hacer esta lucha por la defensa del territorio ante las amenazas de la fractura hidráulica que pues está gravísimo en Veracruz, y en específico pues en la zona donde yo vivo, que es en Papantla, donde está muy muy grave la situación de la fractura hidráulica, ¿no? Entonces, pues bueno, en esas andamos, y pues bueno, ahorita metiéndole aquí con los compañeros de la ENA, con los compañeros del cubículo Pavel González, que pues se pusieron a pila, varios de ellos son socios del Tumin, y se pusieron a pila y dijeron, acá en la ENA hay que hacer unas jornadas de economía solidaria y traer el Tumin y hacer más socios tumistas y ver cómo en la ENA también se suma a estos proyectos de economía solidaria, autónoma y autosustentable, ¿no? Entonces esa es la idea. No sé si podrías contarnos un poco a grandes rasgos, a los que no sabemos o sabemos muy poco, de qué va esta onda del Tumin como en general. Claro, mira, el Tumin es un proyecto que surge en Espinal, Veracruz, y que tiene como objetivo de primera instancia solventar pues las problemáticas de la economía local de un municipio de apenas 3,000 habitantes, ¿no? Entonces surge en principio con esta idea de poder facilitar el intercambio entre los compañeros que viven en Espinal, que en su mayoría son campesinos, que son amas de casa, que son pescadores, que son carpinteros, pues gente sencilla que siempre se le está dificultando en la vida cotidiana, ¿no? Porque a veces nos faltan 10 pesos o 5 pesos para completar el kilo de tortillas o el medio kilo de carne, ¿no? Y con esta herramienta que llamamos Tumin, que es un vale para que facilita el intercambio, pues podemos completar esos 5 pesos o esos 10 pesos que a veces nos impiden comprar y adquirir los productos de primera mano, ¿no? Como decía, la comida, pues a lo mejor los productos de limpieza, etcétera, ¿no? Entonces ese es el principal objetivo del Tumin. Sin embargo, tiene pues también un trasfondo más político e ideológico, ¿no? Y nosotros decimos que el Tumin, que está por cumplir 6 años, también surge con la intención de recordar que también hay una intención revolucionaria, y que con este papelito, que es un vale de intercambio, pretendemos hacer una nueva revolución, ¿no? Entonces ese es el trasfondo más fuerte ideológico, y con el que decimos pues no queremos más esta economía capitalista, y lo que queremos es generar economías solidarias, economías desde la gente, desde las comunidades y desde las pequeñas localidades. Y en estos 6 años, ¿cuáles han sido pues los retos con los cuales se han enfrentado? Sabemos también que hubo una gran controversia gracias a un reportaje, pero si nos puedes hablar, yo creo que hay muchos retos, también muchos aprendizajes, pero primero hablar de estas dificultades que implica tener un proyecto, como dices, que tiene un trasfondo muy muy importante, porque además es muy cotidiano, ¿no? Que tiene que ver con la economía familiar. Sí, pues bueno, de primer momento el primer reto que teníamos era que los compañeros confiaran en un papelito. Ese fue el primer reto, ¿no? Que la gente creyera, que los compañeros de Espinal confiaran y creyeran que otro les iba a aceptar este papelito para hacer intercambio por ya sea blanquillos o por un comal de barro o por un servicio dental, etcétera, ¿no? Ese fue el primer reto. Y después, como dice Moni, pues también empezamos a tener otros retos mientras en la medida en que fuimos siendo conocidos a nivel nacional y que hubo un boom mediático de lo que sucedía en Espinal con el TUMNI, que fue justo la denuncia que presentó el Banco de México, porque según el Banco de México, a través de un reportaje que hizo TV Noticias, donde decía, más que el reportaje, el problema fue cómo se presentó el reportaje y que lo presentó Loret de Mola. Y la entrada de este reportaje de Loret de Mola fue: aguas a este Banco de México, en Espinal están haciendo su propia moneda, ¿no? Entonces ahí fue, ese fue el elemento que llevó a que Banco de México pusiera una denuncia diciendo que nosotros estábamos falsificando moneda nacional. Y pues el TUMI lo que menos busca es falsificar la moneda nacional, es totalmente diferente al peso, en ningún lugar dice peso, en ningún lugar dice Banco de México, no se parece para nada al peso, a los billetes o a los pesos, ¿no? Entonces, pues esta denuncia, pues sí nos provocó pues que muchos compañeros temieran, porque a algunos les llegaron citatorios de la Procuraduría General de Justicia, y pues sí provocó como un ambiente nerviosismo entre algunos de los socios que creyeron que por esto podían ser detenidos, ¿no? Después nos fuimos dando cuenta de que esto no era mayor cosa. En realidad lo que nosotros argumentamos ante la Procuraduría era que como pueblos teníamos derecho a autodeterminarnos y hacer nuestras propias monedas, ¿no? Entonces nos fundamentamos en el 169 de la OIT. Y esto pues sirvió como una forma de decir que estábamos haciendo lo que teníamos por derecho a hacer, ¿no? Además de que estaba totalmente insustentada, no había sustento para esta denuncia del Banco de México, y esto se fue viendo más adelante, de forma que aunque sigue esa denuncia, porque como que les da, o sea, como que al final no van a aceptar que ellos se equivocaron, que no existía tal que no se pretendía tal falsificación, y pues bueno, sigue ahí la denuncia, no se ha retirado, ¿no? Los retos que hemos ido enfrentando más adelante pues han ido siendo el crecimiento expansivo del TUMI, ¿no? El TUMI surge para las necesidades de esta comunidad pequeña que es el Espinal, que les decía, en un principio éramos 60, alrededor de 60 socios tumistas. Y ahora tenemos alrededor de 900 socios tumistas en 16 estados de la República. Entonces, de estar en un nivel tan local, municipal, de una pequeña región indígena, ahora estamos en todo en gran parte del país, más de una tercera parte del país, y pues bueno, y hemos superado el número de socios al que imaginábamos, ¿no? Entonces ese es un gran reto que estamos enfrentando actualmente, que nos implica pensarnos más allá de lo que imaginábamos, que nos implica construirnos también desde fuera, desde otros que ahora también con los que nos imaginamos y nos soñamos un mundo diferente. Yo creo que eso está bien chido, eso de que hayan de pronto crecido como de una manera tan rápida, y supongo que es reflejo de la necesidad que tenemos como personas, colectivos, pueblos, comunidades, de encontrarnos desde otras economías, desde otras relaciones personales, amorosas, afectivas, de como sea, pues, ¿no? Y de pronto uno piensa que los esfuerzos que uno está haciendo, pues ahí van muy poquito, muy chiquillos, pero cuando realmente nos damos cuenta de lo necesario que es que existan todo este tipo de propuestas concretas y reales, pues creo que está bastante chido, ¿no? Saber que hay de dónde se puede construir y trabajar colaborativamente. Y claro, y más cuando cada vez la economía familiar pues se pone más complicada, ¿no? Hemos visto que hay un la canasta básica sube, ¿no? Ya muchas veces la gente no está sembrando también, ¿no? Pero a mí me da ¿cómo se pueden incorporar? ¿Cómo ha sido eso, ¿no? En todas estas personas que dices que en diferentes estados, y que bueno, el hecho de tenerte aquí hoy en día, pues es una invitación también a la comunidad de la ENA y bueno, a la gente en general de esta ciudad monstruo, pues a sumarse, ¿no? ¿Cómo se puede hacer eso? Si nos puedes platicar un poco más. Sí, mira, para hacerte socio, bueno, de primera instancia lo que necesitas es ser productor o ofrecer algún servicio o algún saber. Eso es lo que te permite ser socio del Tumin y tener este vale, ¿no? Una vez que tú demuestras que tienes un producto, que produces algo o que tienes, que ofreces algún servicio, sea desde reparación de computadoras, que eres dentista y que puedes dar servicio de ortodoncia o cualquier servicio médico, el que sea, el servicio que sea, o bien que tienes algún saber, es decir, por ejemplo, compañeros que dan clases de idiomas, que dan clases de yoga, que dan una serie de conocimientos que están dispuestos a compartirlos, intercambiando Tumin. Esa es la otra condición, que estés dispuesto a que tus intercambios los hagas con Tumin, ¿no? Una vez que estás dispuesta a eso, que tienes ese respaldo y que estás dispuesto a hacer tus intercambios con Tumin, entonces te podemos asociar. Los socios, al momento de que se asocian, reciben 500 Tumin de forma gratuita, ¿no? Este es un proyecto que le apuesta a la autonomía, que es autosuficiente, que no depende de ninguna institución, ni gubernamental, ni política, ni de ninguna fundación nacional, internacional, ni de ningún tipo, y que depende únicamente de los socios, ¿no? Es totalmente autónomo este proyecto, ¿no? Entonces, quien decida asociarse recibe 500 Tumin de forma gratuita, que se compromete a usar de forma solidaria con los compañeros que pertenecen a la red de socios Tumin, ¿no? Y también se les pide el compromiso de que en sus intercambios reciban por lo menos el mínimo del 10% en sus intercambios. ¿Qué me refiero con el mínimo 10%? El Tumin funciona en principio de forma complementaria al peso. Es decir, que seguimos haciendo intercambios con pesos, seguimos usando el peso, apostándole a que en la medida de lo posible vayamos desplazando el peso y la mayor parte de nuestros intercambios sean sin pesos, o sea, sean en su mayor parte en Tumin, o bien incluso prescindiendo del Tumin. Le apostamos también a eso, ¿no? Y hay compañeros en algunas regiones, por ejemplo en Texcoco, hay compañeros que a veces hacen sus intercambios sin Tumin, ¿no? O sea, ni siquiera es necesario el Tumin, porque ya creamos los lazos de confianza, ya creamos los lazos de solidaridad y de ayuda mutua que nos permiten incluso prescindir del Tumin, ¿no? Y a eso es a lo que le apostamos, ¿no? Pues está chido apostarle a dejar de depender, necesitar del dinero, ¿no? Esa cosa metálica tan extraña que nos han impuesto y que de pronto pensamos que es la única forma en la cual podemos satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Y pues apostarle pues al intercambio, pero igual lo que comentas, pues se necesita mucha confianza, muchos lazos de solidaridad para poder traspasar como esa barrera que todos tenemos muchas veces de desconfianza, ¿no? Para poder intercambiar o sociabilizar. Pues yo, a mí me parece que está bien chido. Vamos como con una rolilla, porque creo que el huracán sonoro está durmiendo. ¿O claro no? Que no. Yo aquí te veía ya cabeceando, compañera. Aquí estamos en las redes también ahí compartiendo la información para todos los seguidores de Hijos de la Tierra y del Tumin. Ahora volvemos. Estamos aquí en Radio Zapote. Son hermanos, recogiendo todos los logros de ya regresamos aquí a Hijos de la Tierra, programa 181. Ya son un chingo, pero bueno, ahí vamos poco a poco. Y serán más. Y serán más aquí. Ojalá, en la cabina del Radio Zapote, siempre aquí resistiendo y compartiendo los micrófonos. Estamos aquí platicando, estábamos platicando sobre el tuming con nuestra invitada del día de hoy, pero ahora vamos a darle un poco el giro, aunque vamos a seguir más o menos ubicados desde el estado de Veracruz, allá en el Golfo, pero ahora vamos a platicar un poco sobre estas afectaciones socioambientales que hemos platicado bastante aquí en el programa, esta forma de extracción de gas conocida como fracking y que está afectando a muchísimas zonas en el país, principalmente en Veracruz y otros estados, pero ahora nos platicarán un poco más al respecto. No sé, más, o sea, sí creo que más o menos hemos explicado un poco lo que implica esta fractura hidráulica, que básicamente es perforar cientos y cientos de metros o kilómetros la tierra e inyectar sustancias que hacen que explote allá abajo la roca y lo que hay abajo, y el gas que está almacenado en el subsuelo, pues básicamente salga y se pueda almacenar, transportar, vender, transformar en energía. Como que a grandes rasgos eso es un poco... Sí, pues yo creo que aprovechando que aquí está Ale, pues hay dos cosas que pasaron bueno, una es más general, pero la otra es en Veracruz y que está muy ligado al tema de la explotación de hidrocarburos, de la situación actual y de las cosas que ya estamos viviendo de la reforma energética. Entonces no sé por dónde quisieras entrarle. Pues mira, pues bueno, primero como plantear cuál es el panorama en Veracruz, ¿no? Veracruz desde hace muchos años y en específico esta región de Papantla, Poza Rica ha sufrido los efectos de la explotación de hidrocarburos desde los años 50, ¿no? Al igual que Coatzacoalcos y Minatitlán, que pues recientemente sufrieron esta situación de la explosión en Pajaritos, que evidencia claramente cuáles son los peligros, los enormes peligros de esta industria de extractiva y que cada vez van en incremento, y ahora con mayor razón con esta nueva técnica de extracción que es el fracking, ¿no? Entonces, bueno, en México, seguramente a lo mejor ya lo han comentado en otros programas, en todo el país tenemos 940 y tantos pozos donde ya se estaba aplicando la técnica de fractura hidráulica y 342 están en Veracruz. De esos 342, 172 están en el municipio de Papantla, es decir, casi la mitad, un poquito más de la mitad, están solo en el municipio de Papantla, ¿no? Entonces esto nos habla de la gravedad de lo que está sucediendo en el municipio, ¿no? Como decía nuestra compañera, pues bueno, estamos viendo ya los efectos simplemente de la extracción convencional y del procesamiento del petróleo, bueno, del petróleo y de los derivados en Pajaritos, ¿no? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a enfrentar ahora cuando estamos diciendo que lo que se pretende con esta reforma energética es una explotación a gran escala, una perforación a gran escala de pozos? Se plantean más de 300,000 pozos nada más en la región de la cuenca Tampico-Misantla, que va desde Altamira hasta justo Misantla. Entonces, ¿qué nos espera, no? Si esto ya lo estamos viendo en Pajaritos, si ya vimos las consecuencias tan claras, ¿qué vamos a ver? La devastación total de los territorios, el despojo descarado y sin freno, no solo de Pemex, porque además la reforma energética lo que nos plantea es la posibilidad de que entren empresas de capital privado, transnacionales, a despojar a los pueblos y a las comunidades que pues durante siglos han cuidado y protegido estos territorios y que han preservado no solo el patrimonio biológico, sino también el patrimonio cultural que hay en estos territorios, que han preservado modos de vida y de... modos de vida que pues no podemos así, de la noche a la mañana, desaparecerlos, ¿no? Y decir, son prescindibles, ¿no? Entonces, sí es terrible lo que está por suceder. Además de que, bueno, se están licitando campos. Recientemente, el 10 de mayo, hubo una nueva licitación de campos. Y, bueno, vemos que hay una apertura total a las empresas privadas. De hecho, en esta región de Papantla y Poza Rica, digamos que fue el lugar donde se empezó a practicar, donde se hizo como el primer ejercicio de privatización de Pemex, ¿no? Desde hace 10 años en esta región de que se le conoce como Aceites Terciarios del Golfo, que antes se le conocía como Paleocanal de Chicontepec, fue donde se empezó a hacer este ejercicio de privatización de Pemex, al permitir que existieran compañías privadas que le dieran servicios a Pemex. Lo que vemos ahora en la región es que prácticamente Pemex ha sido desplazado y ahora hay una serie de compañías. Nosotros tenemos contabilizadas 37 compañías diferentes que van desde Halliburton hasta compañías venezolanas como Leorrey o Lizer, que están dando servicios desde mantenimiento hasta extracción y perforación y extracción de hidrocarburos, ¿no? A ver, nada más una pregunta por los compañeros y compañeras que nos están escuchando. ¿Qué implicaciones tiene que sean empresas privadas, transnacionales, las que estén ahora? Sí, bueno, pues por una parte, que es esta situación de la reforma energética, lo que provoca es que obviamente sea el capital extranjero el que se esté beneficiando de los bienes de la nación, básicamente. Eso por una parte. Y por otra parte, implica que las responsabilidades sean totalmente diluidas, ¿sí? Que si antes en una comunidad o en un municipio eran afectados por Pemex, que es lo que ya vemos en Pajaritos justo, ¿no? Es el complejo Pajaritos, pero que está siendo operado por una compañía de capital privado, ¿no? Y entonces a la hora del té, Pemex se dice, yo no era quien operaba, era la compañía tal, y la compañía tal dice, sí, pero yo solamente estaba encargada de esto, a mí no me adjudiquen la responsabilidad. Pues lo mismo estamos viendo en la región de la cuenca Tampico Misantla y en el aceite terciario del Golfo, ¿no? Las responsabilidades son diluidas y ahora si hay una explosión, si hay un derrame, si hay una fuga, la gente no tiene, el campesino y los habitantes de estas comunidades no tienen a quién pedirle que subsane estos eventos que provocan pues daños a la salud, al medio ambiente, etcétera, ¿no? Y no hay quien repare estos daños, porque Pemex dice, no, pues es que ya ese campo yo ya no lo opero, quien lo opera es fulanita compañía, y fulanita compañía dice, no, pero es que yo nada más era encargado de darle mantenimiento a la línea de ductos, quien estaba operando los pozos era otra, y así, de forma que se diluye la responsabilidad y ya no hay nadie que responda por los eventos catastróficos que puedan suceder en esta región, ¿no? Esos son los riesgos, además de que la apuesta de este gobierno ha sido a proteger el capital extranjero sobre los intereses de la nación y sobre los intereses de los pueblos y comunidades campesinas e indígenas, ¿no? No, sobre los intereses, sobre la salud, sobre la cultura, como tú platicabas, ¿no? Todos estos proyectos de extracción de hidrocarburos o de minerales, pues tienen como comentabas, ¿no? Pues fractura no solamente la tierra, sino también el tejido social y muchas de la cultura que se da en cada lugar. Y por otro lado, también es como bastante triste ver cómo, en este caso específico de la fractura hidráulica, del fracking, como en muchos países, estados, no sé si países enteros, pero por lo menos en estados o regiones de Europa, de Norteamérica, se prohibió hace ya bastantes años. Hay como evidencias muy claras, hasta muy didácticas, ¿no? Hay varios documentales al respecto de las implicaciones sobre el agua, para empezar, ¿no? Otra vez la contaminación del agua en Estados Unidos, en Argentina, que es donde ya se lleva un tiempo llevando a cabo esta técnica. Como en México, así 10 años después de que se prohíben algunos países, aquí se está impulsando ese tipo de técnicas y tecnologías pues bastante obsoletas, ¿no? Y eso también, pues todas estas empresas privadas pues andan buscando en con quién, ya pues ya me corrieron de Canadá y de Francia, pues me voy a México. Al cabo ahí la corrupción de los gobiernos, de los narcogobiernos, y en Veracruz pues ni qué decir de los vínculos que hay entre el crimen organizado y el gobierno, es lo que permite pues tanta impunidad, ¿no? Tantas concesiones a empresas de dudosa procedencia, o tal vez por eso es por lo que se las dan. Y lo que comenta Alejandra, ¿no? A final de cuentas nos deja en un, pues en una indefinición de quién es el responsable. O sea, sabemos a final de cuentas que los responsables pues son los gobiernos que están permitiendo todo esto, ¿no? Y es el gran capital que está coludido con el gobierno, y que de pronto cambian de nombre las empresas, pero pues el capital un poco es el mismo. Pero a la hora de las cosas prácticas, de una demanda de reparación de daños porque las vacas se murieron por tomar esa agua, pues ¿a quién demando, no? Es un poco lo que ha pasado en toda esta reestructuración del capitalismo. Y que además la impunidad en relación a la violencia de los defensores y defensoras de sus territorios cuando se oponen a esto, ¿no? O sea, es también, ¿no? Otra de las facilidades que ofrece México a este tipo de empresas. Y bueno, entre todas las pues diferentes afectaciones, una muy importante tiene que ver con el tema de la salud, y exactamente la próxima semana se van a estar dando a conocer algunos datos, se van a tener una conferencia de prensa, la presentación sobre este tema. ¿Nos puedes hablar de esto? Sí, bueno, pues aprovechando justo que estamos hablando de las afectaciones que hay por esta técnica de fractura hidráulica, el día martes se va a hacer la presentación pública de la traducción que hizo la Fundación Henrik Boll de un compendio de afectaciones a la salud y al medio ambiente que se realizó en Estados Unidos. Este compendio justo sirvió como sustento para que en el estado de Nueva York se prohibiera la técnica de fractura hidráulica, ¿no? Entonces creemos desde un documento muy importante, entonces. Claro, sí. Y justo para esta lucha que tenemos desde la Alianza Mexicana contra el Fracking y desde otros frentes, pues creemos que es un instrumento muy importante que justo nos permite visibilizar cuáles son los daños y los riesgos reales de esta técnica, ¿no? E invitar a nuestros gobiernos a que también asuman la responsabilidad de que si no cuidamos la casa común, de que sí permitimos de que si permitimos que esta técnica entre a nuestro territorio, pues corremos el riesgo no solo de tener daños a la salud, sino daños irreparables al medio ambiente y a los ecosistemas, ¿no? Entonces es muy grave lo que puede suceder con el fracking, es una apuesta al exterminio total, ¿no? Y pues sí, estamos muy preocupados por ellos. Y pues bueno, el día martes, les decía, es la presentación pública, va a haber una rueda de prensa y también se va a presentar este compendio aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia a la 1:30 de la tarde en el Auditorio Piña Chan. Van a venir las dos compañeras que se encargaron de hacer este compendio. Pues ahí están las invitaciones para la próxima semana para tener más información sobre esta técnica extractiva, y pues también la invitación a estar pendientes a pues todas las organizaciones, grupos, individuas e individuos que desde distintos espacios pues resisten a todo esto que está sucediendo, porque como comentaba Huracán hace un ratillo, cada vez los defensores de lo pues de la tierra, de los derechos humanos, del agua, corren bastantes peligros, como decíamos hace un rato, por no decir en Veracruz. Me parece muy, muy valiente y muy congruente la lucha que están haciendo Alejandra y sus compañeras desde distintos frentes, tratando de pues ir tejiendo redes solidarias para la economía, pero al mismo tiempo ir defendiendo pues la tierra, ¿no? A final de cuentas que es para todos, y pues estar todos al tiro de que hay gente que en todo el país está defendiendo y haciendo cosas por todas nosotras, ¿no? Y hay que estar pendientes de lo que pueda pasar, acompañar, informarnos mucho, ¿no? Hay esfuerzos también para hacer materiales, para que nos conozcamos. De pronto no nos llegan así nada más al prender la tele. Es cosa de buscarlos, pero ahí están. Entonces, pues tenemos que

estallar, venimos a explotar. Cuidado, tus bocinas pueden reventar. Rebeca Lane, Majo y Mafe, Nicaragua, Guatemala, Cesar y produce. Somos guerreras. Pa pa pa para para. Pa pa pa para para. No nos van a callar, venimos a explotar. Cuidado, tus bocinas pueden reventar. Pa pa pa para para. Pa pa pa para para. No nos van a callar, venimos a explotar. Cuidado, tus bocinas pueden reventar. ¿Otra vez? Y bueno, pues pues muchas gracias, Ale, por estar aquí. Recuerda que este es tu programa. Ah. Ay, gracias. Y bueno, pues quedamos con el tema de la consulta. Les recomendamos que puedan escuchar el audio de la conferencia en la página de Boca de Polen. Es importante, pues también les mandamos nuestra solidaridad a los compañeros de Indignación que sufrieron una detención arbitraria la semana pasada. Esos son los compañeros que también están dando un seguimiento a esta consulta de los pueblos mayas. Y bueno, hablando también, compartirles que el día de hoy se da inicio a una campaña por parte del COPIN con los compañeros de Witness para la exigencia de justicia a los 2 meses del asesinato de Berta. El día de mañana va a haber una conferencia aquí en la Ciudad Monstruo y también va a estar presente Gustavo Castro, así que les recomendamos que puedan seguir la conferencia de prensa a través de Tejemedios y de la página del COPIN y también del MAPDER. Y bueno, agradecerles por escucharnos y esperando que dentro de 15 días nos vuelvan a escuchar. Recuerden, nuestra página es www.hijosdelatierra.espora.org y nuestras redes sociales es en Facebook y en Twitter, H de la Tierra. Pues bueno, acá Cayú, Hierba Mala, Hierba Buena, el Huracán, Disturbio y toda la banda, aquí estuvimos en Hijos de la Tierra. Nos escuchamos pronto y pues seguir ahí pendientes de lo que pase y todas y cada una de nosotras y nosotros haciendo lo que creemos que podemos y debemos hacer para seguir transformando todas estas cosas que de pronto nos sacan un poco de onda. Si es que los vamos a dejar con una rola aprovechando los calores primaverales, se llama Tierra Caliente. No sé si la banda o la rola la propuso Huracán. Espero que sea una canción. Es de un compositor guatemalteco, así que nuestra compañera María Luz, a la cual le mandamos nuestros saludos allá en Puebla, nos está pasando rolas de banda de Guatemala, así que también si ustedes tienen un grupo que les guste, por favor compartan la música, porque luego se vuelve todo un debate esto aquí de la música, así que necesitamos más propuestas. Bueno, hoy estuvo más diversa, ¿no? Hubo propuestas brasileiras, hubo unos hip hops, o sea, ahí sí. Vamos. Vamos mejorando todo por ustedes. El polvo que teníamos ahí acumulado. Esa es una crítica. Bueno, pues escuchamos. gracias compañeros. No, gracias a ustedes, nos escuchamos pronto. Se ve desde lejos el árbol caído, en medio de naranja agria y guano, en medio de cocodrilos que cruzan el pantano, optando por sentir a los moscos como brillos en mi pie. Y al chaquiste como objeto inspirador, aunque se pegue en mi cuerpo como abejas en la miel. Sigo caminando, las raíces de los árboles caídos se volvieron escultura. Aquí se funden las especies, tantas caricias del planeta que me dicen con voz armoniosa que soy natural y que soy la fusión entre chango y manglar. Todos cantan, aquí todos son libres. Tierra santa, tierra caliente, donde vive el corazón ardiente, donde la selva te abraza, te habla y te pide que pidas justicia. Nos ensordecieron los cuentos, nos enseñaron a culpar al tiempo, confundimos tragedia con lamentos de dolor. ¡Gracias!